colores, dependiendo por el tantos desamores. Y vas perdiendo sangre hasta por los rincones. Pon el pie detrás de la puerta, porque esa está abierta a tu decisión. Tu alma se desconcierta y es cuando acierta el dolor en tu corazón. Sigue facturando la ley de resignación. Acción amiga, te digo, seguí tu camino. El vino lo tiene, el dinero es a quien quiere. No sabe cuidarte, inútil para protegerte de nada ni amarte, arma tu destino. Seguí tu camino, da vuelta a la carta y llévate lo tuyo. Salí con orgullo, tenés que saber, sos mujer, joder, hacete valer y el que se haga ver. Pon el pie detrás de la puerta, porque se está abierta a tu decisión. Tu alma se desconcierta y es cuando acierta el dolor en tu corazón. No me digas que todavía lo querés, ya no se soporta. Llorando estás de luto porque a él ya no le importa. Agonía, frustración, mala vida. Buscas estabilidad justo en la porquería. Que te ve hablando con él, ¿cómo vas a hacer para hacerle comprender? Es solo una amistad, cuando llegues a tu casa te vas a enterar. Si no querés hacerlo seguro te va a obligar. Pon el pie detrás de la puerta, porque eso está abierta a tu decisión. Tu alma se desconcierta y es cuando acierta el dolor en tu corazón. Ya te lo dije, te lo estoy avisando. Nunca es tan tarde, ¿para qué? Para andar esperando. Eso ya está vencido, deja de consumirlo. Tíralo a la basura, ¿pa' qué vamos a afligirnos? Dale que sale, seguí lo que te hace bien. Cota que sacrificio no es para vos ni para Dios. El hombre es ser humano como vos, igual a tu derecho por vos.